Capítulo 20. Echamos a andar hacia la mansión. La parte crucial del plan volvía a depender de mí y esperaba que en esa ocasión saliera mejor. No quería tener que recurrir de nuevo a las palabras llameantes. No confiaba en ellas. Ilstan nos llevó por una ruta poco transitada. Quizá a plena luz del día, alguien se habría dado cuenta de que no estábamos donde debíamos, pero de noche, el porte de Ilstan evitó que nadie nos hiciera preguntas. Parecía un oficial ocupándose de asuntos oficiales. Me sorprendió otra vez lo pequeño que era el pueblo. Se suponía que era uno de los asentamientos más importantes de la zona, superado solo por Maelport, la ciudad del conde. Pero aún así, llegamos a la mansión en menos de un minuto. La localidad entera no debía de ser mucho más extensa que un campo de fútbol. La mansión se parecía bastante a la de Stenford, más larga que alta y construida por completo de madera, aunque con ventanas sin cristal que dejaban salir el resplandor de un fuego encendido dentro. Había una mujer dejando ofrendas delante, sin esforzarse mucho. La piedra rúnica se alzaba en un patio extenso y llano ante el edificio. Era negra y cerrada por la parte de arriba, y más grande que la de Stenford. Medía más de un metro de ancho y el triple de altura. Esa vez no pude negarlo. Los símbolos tallados en la piedra negra emitían un suave brillo azul. Nos quedamos los tres en las sombras mientras la mujer terminaba de trabajar. Susurré. ¿La piedra rúnica de aquí es más poderosa que la de Stenford? Sí, dijo Sefawin. La crearon para proteger una superficie mayor. Expulsa a los cenagales y ayuda a calmar a los espectros útiles. Todo habitante de la zona debe acudir en defensa de la ciudad durante un ataque. ¿Y mi espectro? Pregunté. ¿La piedra tendrá algún efecto en él? Podría debilitarlo, dijo ella. La piedra quiere que se establezca aquí y proteja la zona o que se marche. Tu espectro se resiste a ambas cosas al seguir amarrado a ti. Lo que sea que se te ha vinculado, ya sea un nícor, un draca o alguna variedad que no tenemos definida, es fuerte, tanto que asusta. Un momento, dije. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te das cuenta siquiera de que tengo un espectro? Es cosa de Scops, intervino Zog. ¿Cómo van a saber si un espectro está amarrado o aflojado si no ven las señales? Exacto. ¿Cómo? Lancé una mirada a Sefawin, que tenía la cara oculta por la sombra de su capucha. Decidme, susurró Zog. ¿Por qué vamos con tanto disimulo? Te lo repito, anciana, dijo Ilstan. Esto es peligroso. Tal vez deberías... ¿Y a mí qué más me da si es peligroso? Espetó Zog. ¿Sabes lo vieja que soy? Seguro que apenas me quedan unos meses. No es que esté arriesgando mucho. Venga, ¿qué estamos haciendo? Runian convencerá al alguacil de que nos cuente lo que sabe sobre el hermano de Sefawin, dijo Ilstan. Cuando sepamos dónde está, Sefawin y yo lo liberaremos mientras Runian distrae al alguacil. Era el acuerdo al que habíamos llegado. Tenía pensado tirarle de la lengua y averiguar lo que pudiera sobre los planes de Ulrich y Quinn mientras los demás estaban con el rescate. ¿Así que vamos a llamar a la puerta y ya está? Preguntó Zog. No, dijo Sefawin. Runian quiere hacer una entrada, en sus palabras. Si el libro estaba en lo cierto, tenía que impresionar al alguacil desde el principio. Dudaba mucho que esa fuera la manera de proceder que tenía un policía normal, pero cada vez estaba más convencido de no ser la clase de persona a la que le importaban esas cosas. Sigamos, dijo Ilstan. La mujer de las ofrendas había entrado en la mansión. Dentro había hogareños, es decir, soldados, pero aquella gente no parecía preocuparse mucho por los asesinos. Sus ojos miraban hacia afuera, en dirección al océano y el bosque. No era nada probable que tuvieran vigilada la parte trasera del edificio. Llegamos con rapidez a la fachada lateral, donde encontramos un callejón entre la mansión y la muralla del pueblo. Estaba desierto y era perfecto para lo que pretendíamos. Una ventana abierta más adelante pintaba el callejón con una luz entre rosada y naranja. «Tú espera conmigo en la esquina, anciana», dijo Ilstan a Zog, «si te parece bien». «La llevas clara», replicó ella. «Esto será entretenido». Nos siguió a Sefawin y a mí por el callejón. Me impresionó lo silenciosa que podía ser al moverse, aunque tampoco hacía falta mucha habilidad para deslizarse en la oscuridad por detrás de un edificio. Claro que yo me había llevado un tablonazo en la cara la última vez que lo había intentado, así que una mirada rápida por la ventana me reveló una disposición parecida a la de todas las casas que había visto hasta entonces. Una sala grande con un hogar en el centro, rodeado por varias mesas enormes con gruesos troncos por patas. Había varios guardias presentes, pero solo había una mesa ocupada, la que estaba justo a la izquierda de la ventana. A ella se sentaban una mujer alta y morena y un hombre mayor, flaco y de pelo ralo. Tenía un solo ojo y estaba bebiéndose una gran jarra de algo espumoso. «Me recuerda a mi hermano», susurró Zoc. A la derecha vi la puerta que me había recomendado Ilstan, por la que la gente salía a hacer sus cosas, según decía. Estábamos en la fachada oriental del edificio y esa salida estaba en la pared norte. Tendría el cerrojo echado. «¿Estás seguro de que podrás hacerlo, Runien?», susurró Sefawin. «No», dije, «pero preparaos y rezad para que el plan funcione». «¿Rezar?», preguntó Zoc. «Dudo mucho que quieras que Woden se fije en esto». Respiré hondo y seguí rodeando la mansión hacia la puerta. Zoc, por suerte, se quedó atrás con Sefawin. Recorrí la cara norte del edificio, pasando por una larga zanja que olía incluso peor que todo lo demás, y me acerqué a la puerta. Más allá estaba la puerta negra más grande, vigilada, pero supuse que los soldados pensarían que estaba yendo a la letrina. Examiné la puerta. Había tomado prestados de Yazad un cuchillo fino y un poco de alambre. No debería costarme mucho derrotar a una cerradura de hacía 1000 años. ¿Dónde estaba la cerradura? La puerta de madera tenía un asa y un agujero. Probé a abrirla para confirmarlo y sí, no pude. Los demás me habían dado a entender que la cerradura sería sencilla, pero no la entendía en absoluto. Ni siquiera había visto que hubiera una tranca al otro lado. Por suerte, llegaba preparado. Dejé el cayado contra la pared y busqué en el bolsillo de la capa hasta sacar una valla que puse en el suelo. «¿Me abres esto, por favor?», pedí en voz baja. Me puse de espaldas a la puerta y conté hasta 100. La valla seguía donde la había dejado. «Ah, claro». Saqué un pañuelo blanco del bolsillo, lo puse en el suelo y coloqué la valla encima. «¿Y ahora?», pregunté. Repetí el proceso. La valla había desaparecido. Yo tampoco habría querido comerme nada en ese suelo. La puerta ya se abría. Recuperé el cayado, respiré hondo e irrumpí en la sala. Di un fuerte bastonazo en el suelo. «Me llamo Runien», proclamé. «Vengo a hablaros de vuestro futuro». Wilsig me miró boquiabierto, con la jarra a medio camino de los labios. Volví a golpear el pie del bastón contra el suelo mientras usaba las mejoras vocales para generar un sonido parecido al trueno. El libro cantaba maravillas de su bastón patentado de verdadero mago, que hacía cosas como esa por sí mismo, pero supuse que mis mejoras podían imitarlo bastante bien. Esperé. Ilstan ya me había advertido que ese hombre podía ser impredecible y... Wilsig estalló en carcajadas y dio varias palmadas en la mesa. «¡Maravilloso!», exclamó. «¡Mujer! ¡Tráeme mi mejor bebida! ¡Forastero! ¿Qué otros trucos sabes hacer?». «Esto...», dije. Había esperado objeciones, quizá ira, no una credulidad inmediata. La mujer que había al lado de Wilsig se marchó con prisa de la sala para obedecer, pero mantuve la atención fija en el alguacil. «Sé predecir el futuro, pero antes debo demostrarte que...». «¡Trucos!», gritó señalándome. «¡Ya!». «Bien», respondí. «Que algún hogareño sostenga una capa en alto para taparme tu mesa». Wilsig dio otra palmada en la mesa y, a juzgar por los dedos retorcidos e inmóviles, imaginé que era la que se había clavado a un árbol. Llegó un soldado y, mientras Wilsig le hacía gestos apremiantes, se quitó la capa y la sostuvo para impedirme ver la mesa. Mientras esperaba, vi que en el suelo junto a la puerta había unas piezas de madera. ¿Piezas de cerradura, quizá? Mi espectro la había desmontado. «¿Y ahora qué, forastero?», preguntó Wilsig con espuma de cerveza en la desaliñada barba entrecana. «Ahora», dije, «elige un objeto de la mesa y señálalo detrás de la capa. Usaré mis poderes para leerte la mente y ver qué has escogido». El libro recomendaba utilizar un dron con la cámara enlazada a mi campo de visión, pero yo tenía una solución más analógica. Mientras Wilczek trasteaba detrás de la capa, activé mis mejoras auditivas. El crepitar del fuego se convirtió en rugido, pero lo filtré con unos pocos comandos. Al cabo de un momento, pude distinguir la voz de Sefawin, que susurraba desde fuera junto a la ventana. «Es su puñal», me dijo, «que ha sacado de una vaina que lleva al costado. Creo que tiene una cabeza de lobo en el pomo». Cerré los ojos y alcé las manos. Con las mangas por los codos, creé un efecto de llamas danzando en la piel. Estaba muy orgulloso de él. Antes me había pasado varias horas introduciendo los comandos. «Sí», dije ajustando la audición a niveles normales. «Lo veo. Medio padre, has elegido tu propio puñal, marcado con el signo del lobo». ¡Ah!, exclamó Wilczek. Lanzó el puñal al aire, lo atrapó y lo clavó en la mesa. «¡Otra vez!». «Antes deseo». «¡Otra vez!». Pues nada. Cerré de nuevo los ojos, alcé las manos y volví a ajustar la audición mientras el alguacil elegía otro objeto. «¡Ay, madre!», susurró Sefawin. «Está... señalándose la entrepierna, Runian. Se cree muy listo a juzgar por la sonrisa». Me pareció oír que Zog soltaba una risita. «Veo», dije, «veo un poderoso miembro, fuente de gran creación. Medio padre, has elegido tu hacedor de herederos y legado». Se levantó de golpe y la silla cayó al suelo. Hice una mueca al oírlo, porque me había olvidado de atenuar la audición. Pero dio una nueva palmada en la mesa, sonriendo de oreja a oreja. ¡Ja, ja! ¡Eres mucho más divertido que los otros forasteros, Larguirucho! ¿Larguirucho? Medio padre, dije. Debo. ¡Más trucos!, exigió. El sonido del trueno retumbó desde mi boca. Confié en que fuese más intimidante que absurdo. Mientras practicaba, Zoc había... bueno, da igual. Funcionó con Wilczek, que se quedó callado. «Debo hacerte una terrible advertencia sobre tu futuro», dije señalándolo y haciendo que me titilaran llamas en la piel. «Pero antes, háblame de los otros forasteros que han pasado por aquí. ¿Qué puedes decirme de ellos?» «¿Ulrin mata señores?», preguntó él. «Sí. ¿Qué te ha dicho antes de marcharse?» «Tenía que llegar a Maelport», dijo el alguacil. «Espera visitantes de otro mundo dentro de 3 días». ¿Visitantes? ¿En 3 días? ¿Ha dejado contigo a un joven? Sí, respondió Wilczek. Lo he metido en el hoyo cerca del pudridero. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con mi futuro? Es un cambiaformas, dije. Oí un agradecimiento susurrado de Sefawin. Ya solo tenía que entretener a Wilczek el tiempo suficiente para que Ilstan y ella rescataran al chico. Por fin un plan mío funcionaba como estaba previsto. Desactivé la mejora auditiva y me preparé para lanzarme a mi siguiente truco. Fui hacia el fuego, del que había pensado sacar ascuas sin quemarme, gracias a mis placas. Mientras me preparaba, reparé en que había alguien en el umbral de la puerta que daba a las estancias delanteras. La mujer que había estado sentada con Wilczek ya volvía, acompañada por Quinn, el segundo al mando de Ulrich. «¿Johnny?», exclamó. «¿Qué leches haces tú aquí?». Capítulo 21. Vaya hombre. Sí que era Quinn, desde luego, con la misma cara de pala de siempre. Wilczek soltó una carcajada, se dejó caer en otra silla y arrojó la jarra vacía al soldado que seguía sosteniendo la capa con cara de incomodidad. «¿No iba a tener el pelo rojo?», dijo Wilczek a Quinn. «¿Puede cambiar su apariencia?». «Este no es el que nos interesa», respondió Quinn mientras cruzaba la sala. Llevaba ropa militar de camuflaje, no vestiduras de época. La mujer se quedó cerca de la puerta. Wilczek la había enviado a avisar a Quinn de mi llegada. Me estaban esperando. No, a mí no. Había tendido la trampa a Ryan. Yo solo había caído en ella. Levanté las manos y solté el cayado, retrocediendo. Hola, Quinn. ¿Qué tal está Tacy? «Déjate de historias», dijo él. «Sabes que el jefe quiere cortarte las pelotas, ¿verdad? ¿Pero cómo se te ocurre robarle al mismísimo Ulrich? Calló un momento y se echó a reír. Espera, espera. ¿El código que copiaste era este? ¿Intentaste esconderte en esta dimensión? Ay, Johnny, mira que has tomado decisiones malas en tu vida, pero esta no tiene precio. Maldición. Y ni siquiera fuiste tan listo como para destruir la clave original, añadió Quinn. Habría dado igual por las copias de seguridad. Pero dime la verdad, Johnny. ¿Tenías la menor idea de lo que hacías cuando saltaste aquí? No soy de los vuestros, dije. Soy policía. ¿Policía? Pero si casi no valías ni como portero, Johnny. Teniendo untados a polis de verdad, ¿para qué querríamos a alguien que ni terminó la academia? No la terminé. Maldita sea. Era verdad. Me dejé caer al suelo contra la mesa que había al lado de la pared. Otro gran pedazo de mi vida ocupó su lugar. No era inspector. Lo había dejado al cabo de 6 meses. Había abandonado la academia, deshonrado. Igual que antes con la Facultad de Bellas Artes. Igual que con todo lo que había intentado. Luego había querido ganarme la vida, pero no había manera. Así que me había dedicado al robo menor y la estafa. Había estado años en una espiral descendente hasta terminar durmiendo literalmente en la alcantarilla. Y entonces, hacía 10 años, Ulrich me había reclutado. Esta dimensión iba a ser mi escapatoria, pensé con la mente embotada. Quería dejarlo, ir a algún sitio donde no fuera el peor de los fracasados. Después de la muerte de Jen, huí. Robé un código. Llegué allí. Jen siempre había querido visitar una dimensión de aquellas. Y Ulrich tenía cientos de códigos guardados por si necesitaba algún lugar donde esconderse. Pensé que no echaría en falta una, que igual ni siquiera se daba cuenta. Quinn aún estaba soltando risitas mientras me daba la espalda e iba a la mesa de Wilsig para coger una jarra de cerveza. Se sacó algo del bolsillo. ¿Era un teléfono? ¿Cómo narices habían logrado que funcionaran en esa dimensión? Debería preocuparme, preguntó Wilsig señalándome. Tiene poderes como tu gente. ¿De quién? ¿De Johnny? Dijo Quinn levantando la mirada del teléfono. Será coña, ¿no? ¿A ti te parece peligroso? Me parecéis todos débiles, respondió Wilsig. Johnny no era peligroso ni siquiera cuando debía serlo. Quinn levantó el teléfono hacia mí. Voy a decirle al jefe que estás aquí, Johnny. Podrías ir a suplicarle si quieres. A lo mejor no te tira por un acantilado, pero la verdad es que últimamente está de un humor de perros. Tendisteis una trampa, dije para que siguiera hablando. ¿Pero no me buscabais a mí? Tu antiguo compañero de piso está aquí, respondió Quinn. Cerramos la dimensión después de que entrara, pero con sus mejoras... Bueno, el jefe prefiere no arriesgarse. ¿Nos sigue la pista desde hace... cuánto? ¿10 años ya? Hace una semana atacó y deshabilitó parte de nuestro material. Ese hombre es un verdadero incordio. Así que queremos echarle el guante. Hemos estado secuestrando a críos y difundiendo rumores. Ya sabes cómo se pone Chu con los secuestros. Y ya sabes cómo se pone el jefe con él. Que Chu trajera refuerzos fue la gota. Quinn dejó la frase en el aire y sonrió. Vaya, lo que pilló el rastreador teleportándose en el norte no eran refuerzos. Eras tú, ¿verdad? Supongo, parpadeé. La verdad es que no me acuerdo de cómo llegué aquí. Te dio fuerte, dijo Quinn. Se te nota. Esas movidas dimensionales pueden borrarte el cerebro entero. Pensó un momento. Dejó el teléfono en la mesa y dio un largo sorbo de cerveza. A lo mejor el jefe está dispuesto a perdonarte si nos haces de cebo. Eres la única persona a la que Chu podría tener más ganas de ver muerta que al jefe. Casi no le escuchaba. Había mucho que asimilar. Recuerdos, todavía fragmentados, pero encajando poco a poco. Me había unido al cártel de Ulrich, pero los siguientes años seguían en blanco. Había pasado algo y yo... Me había convertido en guardia de seguridad de Ulrich, en un portero venido a más, en un chiste para todo el mundo. Siempre que alguien quería echarse unas risas, ahí tenía a Johnny para pincharlo. Me cabreaba muchísimo. Podría haberlos estrangulado a todos. Pero lo que había hecho era huir, como siempre. y había escogido justo el peor lugar de todos para hacerlo. Me hundí más, aborreciendo que Quinn estuviera riéndose de mí, recordando cientos de momentos parecidos. Solo faltaba ya una pieza importante de mi vida. Estudiar Bellas Artes estaba claro, la academia también bastante. Las estafas y la alcantarilla empezaban a enfocarse. Pero, ¿qué había pasado después? Un momento. Si Quinn y Ulrich habían tendido una trampa a Ryan usando chavales secuestrados, Ilstan y Sefawin iban a caer en ella. Tenía que... ¿Qué qué? Me había quedado paralizado en la lucha contra los sordaleses. Casi no era ni un guardia de seguridad. Era un cobarde. No puedes dejar que a ella le pase nada, me dije sintiendo crecer el pánico. Esta vez sí que puedes hacer algo. ¡O sí que hazlo! Era un cobarde, pero también era muy, muy buen mentiroso. ¿Podría librarme de Quinn? Era con mucha diferencia lo más peligroso que había en aquel pueblo. ¿De verdad? ¿Crees que Ulrich me dará otra oportunidad? Pregunté volviéndome hacia él. Depende de lo que puedas hacer por él, Johnny. Como siempre. Me levanté y cambié el peso de un pie a otro. Me mordí el labio. Entonces solté. He visto a Ryan. Quinn pareció animarse. Fui deprisa hacia él. Saqué con disimulo una valla del bolsillo y la dejé junto al teléfono. Por favor, susurré. ¿Por favor qué? Preguntó Quinn. Por favor, ayúdame, dije. Te lo prometo. Vi a Ryan justo después de llegar aquí. Me puso un cuchillo en el cuello y casi me raja la garganta. Pero me soltó. Por los viejos tiempos y tal. Me sorprende, respondió Quinn llevando la mano hacia el teléfono. No se lo digas a Ulrich, exclamé agarrándole el brazo. No antes de que se nos ocurra un plan. ¿Podríamos llevarle a Ryan bien empaquetado? Solo que, Quinn, Ryan va por el jefe. Iba hacia un sitio llamado... ¿Maelport? Es donde tenemos nuestra base, dijo él. ¡Qué idiota! Chu debe de haberse enterado de lo del grupo de rescate, así que intenta detener al jefe antes de que llegue. Wilsing nos miraba a los dos con una sonrisa enloquecida. Ese tío tenía algún problema de los graves. Parecía errático, como si no le importara nada ni nadie. El espectro no podía trabajar si había gente mirando, así que, cuando Wilsing echó atrás la cabeza para beber de una jarra nueva, hice que Quinn diera la espalda a la mesa pasándole el brazo por los hombros. Quinn, dije en voz baja, Ryan se ha descontrolado. Quiere matar al jefe aquí, fuera del alcance de la ley. Ya sabes el pasado que tienen esos dos. Quinn asintió solemne. Déjame decírselo yo al jefe, le pedí. Pareció que se lo planteaba de verdad, lo cual me sorprendió. Era un tipo leal hasta la médula, que se consideraba a sí mismo un mafioso de la vieja escuela. —No puedo, Johnny —dijo volviéndose de nuevo hacia la mesa. —El jefe tiene que saberlo ya y que se lo expliquen tal cual, sin sesgos. Cogió el teléfono, que se le deshizo en la mano. —¡Ja! —rió Wilsick señalando con la mano buena. —Los forasteros no les caéis bien a los espectros. Ya os había avisado. —¡Diablos! —dijo Quinn. Intentó juntar las piezas, pero era imposible, y el teléfono se le desmontó entre los dedos. Los tornillos, la cubierta de plástico y hasta la placa base parecían haberse dividido en sus componentes más básicos. —¡Odio estos trastos! —masculló Quinn y me miró. —Tengo que ir a Maelport. Sígueme si quieres, pero voy en moto. —¡Huye, Johnny! No creo que el jefe vaya a encontrarte en el continente si consigues llegar. —Gracias —dije. —No. No esperaba tanto. —Te debo una —respondió él—. Por aquello de Daisy, ya sabes. —No, no lo sabía, pero asentí de todos modos. Quinn se marchó con prisa. Respiré hondo. Lo más probable era que estuviera llevándose la única pistola que había en el pueblo. Así que al menos había hecho algo positivo. ¿Podría engatusar otra vez a Wilsick para ayudar a Sefawin? Recogí el cayado y fui hacia él. El alguacil estaba reclinado en la silla, con los pies sobre la mesa. —¿Más trucos? —pidió. —¿Puedes llevarme con el prisionero cambiaformas? —pregunté. —El que Ulrich ha dejado aquí. —No —dijo él. Trató de beber cerveza, pero la jarra estaba vacía, así que suspiró y la tiró al suelo. Tres estrellas por las jarras resistentes. Una estrella por el ambiente. Suelo excesivamente pegajoso. Parecía ya bastante ebrio. Lo siento, inofensivo, pero tus amigos hacen agujeros en el pecho a la gente con solo señalarla. Así que no estoy muy dispuesto a... Cayó frunciendo el ceño. Entonces se levantó e hizo una seña a sus dos hogareños, que habían presenciado todo aquello con silenciosa preocupación. Seguro que Ulrich y Quinn se cargaron a unos cuantos amigos suyos la primera vez que pasaron por aquí, pensé. Cosa que podía haber sucedido mucho antes de lo que creía hasta entonces. Llevaban ya un tiempo en la dimensión, si ya tenían aliados y planes en proceso. ¿Qué había llamado la atención de Wilczek? Maldije para mis adentros al darme cuenta de que había bajado el volumen del oído, un poco demasiado. Lo subí lo suficiente para oír gritos fuera, y una voz era la de Ilstan. Los habían descubierto. Capítulo 22. Salí por la puerta principal de la mansión, seguido de un achispado Wilczek y sus hogareños. El patio estaba bien iluminado con antorchas. La gente corría de un lado a otro, gritando algo sobre un ataque. —¡Ahí, medio padre! —dijo un hogareño. Estaba señalando hacia la muralla de madera, donde un pequeño grupo de soldados rodeaba un acorralado Ilstan. Detrás de él, Sefawin agarraba a su hermano con la espalda contra la pared. Ilstan trazaba arcos amplios con el hacha, intentando impedir que los soldados se acercaran. Unos cuantos arqueros tomaron posición en el patio. De Zok no había ni rastro. —¡Por favor, medio padre! —supliqué a Wilczek. —¡Retira a tus soldados! ¡Esos de ahí son amigos míos! —¿Ah, sí? —dijo él. —Pues a ver cómo luchan, cobarde. Los soldados se apartaron hacia los lados, mientras un arquero apuntaba. La flecha se clavó en la tripa de Ilstan, quizá hasta en su columna. Dio un respingo y trastabilló mientras manaba sangre de la herida y le manchaba el jubón. Verlo me provocó una reacción visceral, como si me hubieran clavado una flecha en mis propias entrañas. El chillido de Sefawin resonó en el aire. Ilstan había creído en mí. Era la única persona de todas las dimensiones que me consideraba algo más que un estafador y un chiste. El hombre al que conoce es una mentira, me recordé a mí mismo. Vistos con retrospectiva, los signos de mi pensamiento delirante eran evidentes. Había hecho muchos esfuerzos por convencerme de que era cualquier otra cosa excepto la más obvia. Ya sabía la verdad. Pero maldita sea, Ilstan me vio. Me miró a los ojos y sonrió. Entonces recibió otros dos flechazos. Solté el cayado y eché a correr. Embestí hacia el grupo de soldados, emitiendo truenos por la boca. En una pésima decisión táctica, derribé a uno de ellos. Logré ponerle las rodillas encima y levanté el puño. Me paralicé al oír otra vez aquellos gritos fantasmales. Vi los fogonazos, sentí el terror, el encogimiento de mi alma al luchar en un combate. La última pieza encajó. Mis mejoras estaban pagadas por Ulrich para que pudiera luchar en la Liga de Combate Mejorado. Volvieron a mi mente los años dedicados a ascender en la clasificación. Y luego, el combate por el título contra Quinn. Recordé una multitud gritando furiosa mientras caía a la lona, con las costillas aplastadas. Apuestas perdidas. Un héroe fracasando. Fogonazos. Cámaras. Quinn de pie sobre mí, con los puños ensangrentados. Y recordé estar allí arrodillado, dejando que me diera unas patadas tan brutales que me rompieron. Literalmente. Ulrich había ordenado que desactivaran mis mejoras del pecho y el cráneo, para que la caída fuera más dura. Más beneficios, claro. Había pasado años intentando reactivarlos después de las risotadas de Ulrich, cuando le pedí que lo hiciera él. Le gustaba verme débil, luciendo las cicatrices de mi caída, de la derrota que él mismo me había ordenado asumir y por la que después se había mofado de mí. Odiaba a Ulrich. Odiaba todo aquello. Un atisbo de movimiento. Bloqueé el hachazo de un soldado con el antebrazo, que se puso de color gris como el acero. Entonces me levanté y di un golpetazo tremendo al tío, con las mejoras a tope. que lo lanzó hacia atrás unos 3 metros hasta que dio con los huesos contra el suelo. Estaba harto de que me llamaran cobarde. Estaba harto de creerlo. Mi entrenamiento asumió el mando. Había pasado 6 años en el cuadrilátero, combatiendo en la versión más sangrienta de las artes marciales mixtas, en las que estaban permitidas ciertas armas de filo y después curaban a los púgiles. Y ninguno de aquellos patanes medievales tenía hojas capaces de atravesar placas hipodérmicas, mientras que yo tenía un montón de furia acumulada. Detuve una espada con el brazo y descargué un puñetazo en la hoja. No fue lo bastante fuerte para partir la espada, pero es posible que rompiera algún hueso de la mano del soldado, porque el arma salió disparada de sus dedos. Otro hombre me atacó desde el lado y le di una lección de vuelo sin motor al enviarlo dando vueltas y vueltas. Rompí el brazo a un tercer hombre y los demás captaron la indirecta y huyeron corriendo, entre gritos de que era uno de ellos. Ya lo creo que lo era. Pero aún estaban los arqueros del patio. Titubearon, quizá temiendo llamar la atención del tipo que acababa de dar una tunda tremenda a 2 amigos suyos. Pero si disparaban, podía darme por muerto. Había más arqueros sobre la muralla. Aunque lograra bloquear unas cuantas flechas con los brazos o la espalda, llegarían más. ¡Soltad las armas!, grité, aumentando la voz con trueno. ¡Y os perdonaré la vida! Unos cuantos miraron hacia el alguacil. Wilsic estaba riendo como un loco. Disfrutaba con todo aquello. Se suponía que eras un cobarde forastero, me espetó. Eso es lo que cree Ulrich, respondí a viva voz. Únete a mí, Wilsic. Juntos podemos acabar con él y robarle las armas. Me escrutó con su único ojo. Parecía estar meditándolo, pero no podía esperar a que terminara. Ilstan daba suaves gemidos mientras Sefawin y su hermano intentaban detener la hemorragia. ¿Me atrevería a desviar la atención de los arqueros para ayudar? Ojalá pudiera activar mis otras placas. Abrí la pantalla de la contraseña. ¿Por qué creía que podría adivinarla si aún tenía el cerebro lleno de lagunas? Me había pasado nada menos que los últimos 3 años intentando descubrir esa contraseña, mientras Ulrich no dejaba de burlarse de mí. Tuve que volver a enfrentarme a lo que era, a quién era. Mi estado de alerta y tensión para la batalla flaqueó. Se acercaron más soldados, cumpliendo órdenes de Wilsic. El propio alguacil vino con ellos, hacha en mano, para rodearnos. Me había visto destrozar a 2 soldados, pero aún así iba a atacarme. No era ningún cobarde, eso había que concedérselo. Aquella gente estaba acostumbrada a luchar contra unos enemigos terribles. «Lo siento», dijo Wilsic con el hacha lista. «Si tuvieras los mismos poderes que ellos y pudieras matar a distancia, no parecerías tan asustado». Ilstan tenía problemas para respirar, la mirada fija en el cielo y sangre saliéndole de la boca. De verdad era un inútil. No podía parar aquello. Bajé los brazos de la postura de guardia y me dejé caer al suelo. «Enciérrame a mí», susurré. Tengo conocimientos que te serán útiles. Deja que mis amigos se vayan. Él ya está muerto, dijo Wilsic señalando a Ilstan. Pobre hombre, me caía bien. Hice una mueca, pero entonces oí con toda claridad una voz desconocida. ¿Esto es todo de lo que eres capaz?, me preguntó. Y yo pensando que valía la pena complicarme tanto la vida. ¿Era todo de lo que era capaz? Miré a Ilstan y comprendí que aunque yo fuese un inútil, mis nanoides médicos no lo eran. Aparté a una desconsolada Sefawin y arranqué las flechas. El hermano de la Scope se echó hacia atrás y se sentó en el suelo, con las manos sanguinolentas, horrorizado. Abrí el menú de los nanoides médicos y activé el modo de primeros auxilios. Luego desactivé la placa de la mano. Con el cuchillo del propio Ilstan me hice un corte en la palma y la apreté contra su herida. ¿Activar transferencia de nanoides médicos de emergencia? Apareció en mi campo visual. Una pulsación envió a los nanoides desde mi torrente sanguíneo hacia el suyo. Aún con la mano apretada contra la herida, empezaron a aparecer datos médicos en mi visión. Microsuturas completadas, hemorragia contenida, 30% de nanoides transferidos, Iniciada limpieza bacteriana. 70% de nanoides transferidos. Iniciada reconstrucción del tejido. 90% de nanoides transferidos. Recomendación. Desconectar y contactar con los servicios de emergencia. Advertencia. Tus nanoides personales seguirán a niveles bajos durante aproximadamente 48 horas mientras se reconstruye el suministro. Consigue una inyección y procede con cautela adicional. Consume un extra de carbono cuanto antes. Proceso completado. Me relajé al ver que la carne de Ilstan se regeneraba. Se quejó, porque en un rescate de emergencia como ese, los nanoides no anestesiarían las terminaciones nerviosas. Se descompondrían unos a otros para crear tejido y glóbulos rojos a partir de su estructura orgánica, y no podían perder tiempo ni energía calmando el dolor. Conocía la sensación. En la Liga de Combate Mejorado muchas veces acababas en reanimación de emergencia, literalmente hecho pedazos, después de un enfrentamiento. Pero siempre sería mejor que la muerte lenta y dolorosa que le esperaba después de una herida en la tripa. Los gemidos de Ilstan cesaron y se incorporó para tocarse las heridas, que ya tenían una costra de cataplasma restauradora hecha a partir de nanoides desactivados. Seguíamos rodeados de enemigos, así que tampoco era un gran rescate. Pero Ilstan me miró asombrado, y tanto Sefawin como su hermano tenían los ojos como platos. Levanté otra vez los puños, pero sin demasiado ánimo. Sabía cómo terminaría aquello. Daría unos cuantos golpes, pero en algún momento alguien me apuñalaría en algún órgano vital, o los arqueros empezarían a disparar. Con los nanoides tan bajos, sería mi final. Todos moriríamos. Solo que Wilsic estaba mirándome, boquiabierto. —¿Puedes curar? —preguntó en voz baja. Miré a Ilstan, que se había subido la camisa dejando más a la vista los lugares donde se le habían clavado las tres flechas. —Así es —mentí mirando a Wilsic a los ojos—. No tengo la capacidad de los otros para matar a distancia, pero puedo devolver la vida a los moribundos. —¿Y puedes resucitar a los muertos? —dijo Wilsic. —No —respondí—. Pero ven, hazte un corte en la palma. El estrafalario bribón obedeció ansioso. Puse mi herida aún ensangrentada contra la suya e inicié el proceso de nuevo, sin hacer caso a la advertencia sobre el bajo nivel de nanoides que apareció en mi campo visual. Era una herida pequeña y fácil de curar. Hacerlo me dejó más o menos con el 5% de nanoides. El sistema no me permitiría bajar de ese umbral, ni siquiera con un comando de anulación. Pero funcionó. Wilsic levantó la mano recién sanada. A la mía iba a costarle más, ya que los pocos nanoides que me quedaban estaban haciendo horas extras para reproducirse y, con un poco de suerte, evitar que pillara la peste bubónica o las extrañas enfermedades que pudieran tener en esa realidad. Wilsic se rió, aún mirándose la mano, y meneó un dedo y luego otro. ¡Maldición! Era su mano mala. Los nanoides estaban reparando poco a poco los daños antiguos, además del nuevo. —Con esto —dijo Wilsic— podríamos ir a la batalla sin temer que mueran nuestros hijos y hermanos. Podríamos resistir contra los ordaleses. Podríamos medrar. Los demás murmuraron y asintieron. Ulric había empuñado pistolas para impresionarlos. Había aniquilado a quienes lo enfurecían. Pero esa gente estaba acostumbrada a los matones. Ya sabían lo que era tener miedo a un invasor extranjero. La capacidad de matar no los impresionaba. Amedrentarlos sí, pero ¿impresionarlos? En absoluto. Lo que los impresionaba era la capacidad de vivir. Reevalué la mirada salvaje en los ojos de Wilsic. El frenesí con el que actuaba. Quizá no era una persona errática ni indiferente. Quizá era justo lo contrario. —¿Cuántos? —le pregunté. —¿Cuántos hijos has perdido en batalla? —Siete —susurró él. —Mis siete chicos. Miró a Ilstan, que se había levantado con cautela. —Supongo que me alegro de que no estés muerto. ¿Cómo te encuentras? —Sorprendentemente bien —dijo el Thane. —¿Y tú? —Solo. Wilsic estaba mirándose la mano, que funcionaba a la perfección. —Muy solo. —Conozco la sensación respondió Ilstan con voz suave. Intenté ganarme el favor de Woden, dijo Wilsig. No salió bien. Woden se ha vuelto loco por la angustia y la pérdida. Wilsig dio un gruñido. Intenté hacer lo mismo. Ayuda un poco. Miré a Sefawin y le lancé una sonrisa. Todo este tiempo, susurró aturdida, he estado llamándote charlatán. No quería ver ni aceptar lo que eres capaz de hacer, porque no encajaba con mi visión del mundo. No quería reconocer cosas que no comprendía. Y entonces, arrodillada como estaba, se inclinó ante mí hasta tocar el suelo con la frente. Perdóname, gran príncipe, por favor. Era justo la reacción que debía provocar en los demás, según el libro. Y no me importaba verla en Ilstan, pero en Sefawin me dio náuseas. Sefawin, dije, no soy un... Diablos, de verdad se me daban fatal las mujeres. Un momento. Ya había recuperado la mayoría de mis recuerdos y sabía que en realidad se me daban de maravilla las mujeres. Tenía las mejores frases para ligar y sabía cómo mangonear a las mujeres para mostrarme dominante y tenía un gusto exquisito, motivo por el que a menudo salía del bar solo. Bueno, siempre salía del bar solo. No había nada como un episodio terapéutico de amnesia para obligarte a mirar tu vida con ojo crítico, ¿eh? De momento suspiré. Reactivé las placas de la mano y me encaré hacia Wilsig. «Ya has visto mi poder», le dije. «No puedes matarnos. Curaré a quien haga falta». Me preocupé de no llamar la atención sobre mi propia mano, que con la adrenalina disipándose, palpitaba de dolor. Wilsig miró a sus soldados. Ninguno respondió. «Si te dejo marchar», dijo Wilsig por fin, «esos otros dos vendrán a matarme». «No», respondí. «Si me dejas marchar, iré yo a matarlos a ellos. Y luego me tendrás a mí como aliado, al hombre que puede proteger a tu pueblo, no solo matar a tus enemigos». «Ulrich invoca el trueno y el relámpago», dijo Ilstan. «Pero eso nunca nos ha salvado. Deberíamos confiar en Runian. Es la mejor opción, Wilsig». «Bien», dijo el alguacil. «Pero tendrás que darme un puñetazo». Fruncí el ceño. «¿Disculpa?» «Tienes que pegarme», dijo, «antes de marcharte. Si vuelven Ulrich y Quinn, les enseñaré el resultado. Les diré que escapaste luchando y confiaré en que se crean que hicimos todo lo posible por detenerte». Plantó los pies y cerró los ojos. Así que, después de encogerme de hombros, le aticé un puñetazo. No me lo reprochéis. Llevaba toda la noche deseando hacerlo. Me preocupé de poner la suficiente fuerza en el golpe para dejarle un buen cardenal, pero sin hacerle demasiado daño. Aprendías esa clase de sutilezas cuando eras un luchador mafioso entrenado para ganar o perder combates según convenía. Wilsig gimió desde el suelo. «Mátalos», me dijo. «Y cuando lo hagas, recuerda que te he liberado y que lo único que queremos en realidad es sobrevivir». Asentí. Recogí el cayado y llevé a mis compañeros hacia el portón de Welbury. «Quinn decía que eres inofensivo», añadió Wilsig desde atrás. «¿Saben de lo que eres capaz en realidad?» «No». «Los muy idiotas. No saben lo que les espera». Seguí caminando, cabeza alta, espalda erguida. Otra mentira. Pero al menos por fin sabía por qué se me daba tan bien contarlas. Si llevabas una vida como la mía, tenías muchas ocasiones de practicar contándotelas a ti mismo. Fin de la segunda parte.